Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bien, cambiamos de tema, aunque seguimos viendo la realidad vinculada al coronavirus desde otro ángulo de la sociedad. Estamos en comunicación con quien es el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada de nuestro país. En su momento ya habíamos hablado con el señor Juan Carlos Noya. Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo le va, Noya? Gracias por atendernos. No, por favor, a las órdenes. Dentro de esta realidad que vive nuestro país vinculada al coronavirus y que vive la educación del país también, hay matices diferentes allí entre lo que tiene que ver con la educación pública y la educación privada. Y queríamos saber, desde la asociación que usted preside, la Asociación de Instituciones o Institutos de Educación Privada, ¿cómo vienen manejando esta realidad y cómo vislumbran el futuro? La realidad es que el 16 de marzo que suspendieron las clases, nuestra prioridad, y así se la transmitimos a los colegios, fue mantener, digamos, funcionando, digamos, el proceso educativo, es decir, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los alumnos, y recurrir para ello a las herramientas virtuales. Creo que desde el 16 de marzo a hoy hemos ido mejorando paulatinamente en líneas generales. Obviamente la heterogeneidad de las instituciones es mucha, pero le puedo decir que en líneas generales hemos avanzado mucho en el uso de la plataforma, ya sea Ceibal a nivel público como las privadas que se usan de pago. Y por otro lado, esa fue la primera etapa, digamos, a las plataformas, y la segunda etapa fue, bueno, de alguna manera recurrir a las videoconferencias y utilizar de ahí sí diferentes plataformas o diferentes herramientas más bien de videoclases. Y bueno, y a medida que ha pasado el tiempo en este proceso de mejora, le diría que hemos aumentado el número de clases virtuales, porque bueno, con la tarea se puede repasar, se puede, bueno, ver un poco los chicos. En esta primera etapa, los chicos, que bueno, qué conocimiento tenían del año pasado, pero tenemos que avanzar en el programa, tenemos que enseñar, por lo cual tenemos que recurrir a alguna herramienta virtual. Entonces, bueno, ese primer objetivo lo hemos ido avanzando, creo que luego ha ido mejorando, y creo que en este momento estamos en un nivel muy bueno, obviamente con muchas cosas para mejorar todavía. Y después, como lo estamos viviendo, bueno, eso desde el punto de lo que le acabo de decir, desde el punto de vista estrictamente pedagógico. Después está el tema, obviamente, económico, y ahí sí tenemos una gran incertidumbre. Estamos en lo que yo denomino un tenso equilibrio, que a medida que se va prolongando, digamos, el tiempo, digamos, este equilibrio cada vez más difícil de lograr, entre, bueno, esto, obviamente, esta crisis sanitaria tiene un impacto económico muy grande en toda la sociedad y va a tener. Por lo tanto, bueno, se han acercado obviamente muchas familias que no pueden pagar la cuota, no pueden pagar la totalidad de la cuota, quieren una financiación diferente. Las instituciones están haciendo lo posible para dar respuesta a eso dentro de determinados límites. Pero obviamente, bueno, al comienzo se intentó no tocar los créditos laborales, es decir, los empleados de la educación, pero el 80% del presupuesto de una institución educativa son los salarios, por lo cual atender a las familias, la solicitud de las familias, que son totalmente atendibles, implica, bueno, enviar personas al seguro de paro, empleados al seguro de paro, que es algo muy ingrato. Pero este equilibrio, digamos, tiene un punto que se rompe el equilibrio, y ese punto cada vez se acerca más si se sigue extendiendo el plazo. Nosotros consideramos, respondiendo al tema del futuro, dos cosas. Primero, que para nosotros, igual que para el Estado, lo prioritario es la salud de los alumnos y los docentes, pero también somos realistas de que los más chiquitos, sobre todo que necesitan a los padres, los padres están volviendo a trabajar paulatinamente y no tienen con quién dejarlos, o no pueden ayudarlos con las tareas o lo que sea, porque necesitan obviamente el respaldo de un adulto. Entonces, bueno, indudablemente es una situación que también se debe buscar una solución. Por otra parte, pensando en el futuro, sí, ahí tenemos una gran preocupación e incertidumbre, porque esta cuarentena global general que tenemos, si bien no obligatoria, ha tenido un impacto grande económicamente, y las proyecciones económicas son bastante complejas. Entonces, seguramente nuestra gran preocupación e incertidumbre es de cara al segundo semestre del 2020, pero sobre todo el 2021, al mantenimiento de la matrícula y bueno, y eso son todos escenarios que estamos evaluando, ¿no? Bien, ¿no? Ya repasando un poquito lo que nos decía, en lo que tiene que ver con las clases que se están dando en base a la tecnología de manera online, se está repasando, porque hay que tener en cuenta también que esta situación se plantea en los poquitos días de empezar las clases, donde habitualmente también entre el comienzo de las clases, en los primeros días de marzo y Semana de Turismo, se utiliza de repente para repasar y fundamentar un poco lo que se hizo en el año anterior y después de turismo empezar a desarrollar el programa. Lo que ha estado pasando con esta experiencia, básicamente después de Semana de Turismo, ¿es continuar con el repaso de lo del año pasado o entrar a profundizar ya el programa del nuevo periodo de educación que se está cursando por parte de cada alumno? No, yo le diría que el periodo este de repaso habrá durado una semana o dos semanas mayormente, y después ya se empezó, en algunos incluso antes, ya se empezó como con contenidos nuevos, ¿no? Avanzar, porque bueno, indudablemente primero es insostenible desde el punto de vista pedagógico tener a los nenes repasando siempre los mismos temas, a los nenes y a los adolescentes, digamos. Y después creímos, digamos, necesario, bueno, ir avanzando, y también la medida que nosotros fuimos mejorando en el uso de las herramientas también nos permitía a los docentes, ir incorporando cosas nuevas. Y bueno, y una videoclase en realidad es una, obviamente a nosotros nos falta el contacto humano, y la mayor parte de nosotros que elegimos esta profesión la elegimos justamente por el contacto humano. Pero bueno, es un contacto humano virtual, digamos, y más allá de eso, bueno, nos permite el intercambio con los alumnos, nos permite explicar temas nuevos, aclarar dudas en directo, bueno, ver cómo está cada uno de los chiquilines, digamos, la conservación del vínculo ha sido otro de los objetivos que nos planteamos, y bueno, pero ya, digo, le diría hace un tiempo que la mayor parte de las instituciones estamos trabajando ya en tema 2020, ¿no? Es decir, para poder continuar, ¿no? Digo, lo más normalmente posible después del reingreso, del retorno, ¿no? Noya, buen día, Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Lo que le voy a preguntar es por tener cierta cercanía con gente vinculada a la educación, y a la educación pública, pero fundamentalmente a la privada. Y yo le prestaba mucha atención cuando usted explicaba lo del equilibrio, que paulatinamente, a medida que pasa el tiempo y no vemos todavía cuál va a ser la salida, ese equilibrio se va rompiendo y hay muchos aspectos en juego. Yo le quería preguntar si han evaluado que parte de ese equilibrio también se puede ir resquebrajando en medida que se continúe por mucho tiempo con las clases virtuales, porque hay docentes que me han comentado que definitivamente no es lo mismo, que para una emergencia sirve, pero que también a los chiquilines les está contando, porque por más que los chicos son hoy, de pronto, hablando pronto y mal, viven trepados a la computadora, no es lo mismo estar en la computadora jugando o googleando que estar estudiando. ¿También eso es un problema si esto se prolonga en el tiempo? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que indudablemente va a haber un antes y un después en muchas cosas de esta pandemia. Uh-huh. Y en una es en la valorización social del docente, ¿no? Yo creo que los docentes están haciendo un esfuerzo enorme muchos por aprender rápidamente el uso de la tecnología, y otros por de alguna manera llevar adelante las clases. Uh-huh. Nosotros tenemos a los docentes en este momento muy cansados, muy agotados, porque bueno, implica el aprendizaje de las nuevas herramientas, una planificación totalmente diferente, a los alumnos con muchas horas pantalla, hasta que también es agotador. Y a las familias apoyando económicamente en la medida de sus posibilidades. Entonces, es un enorme gracias a todos, porque esto creo que lo sacamos ahí todos juntos, las instituciones, los docentes, las familias y los alumnos. Pero sí, yo coincido, ¿no? con esa lectura. Esto es para un periodo excepcional de tiempo. Si esto se prolonga, no solamente desde el punto de vista económico se va a desequilibrar la balanza, sino también desde el punto de vista de la atención pedagógica, ¿no? Uh-huh. Porque realmente cada vez es más difícil para los profesores y para los maestros sostener esto, y para los alumnos también, ¿no? Realmente los que estamos trabajando así a distancia con muchas videoconferencias y diarias, es realmente mucho más agotador. Le diría, los alumnos, los adolescentes, que suelen ser los portavoces de la rebeldía, nos transmiten que están desesperados por volver al colegio, ¿no? Porque más allá de lo agotador de esto, también está la falta, como decía anteriormente, del contacto humano, que es absolutamente clave para los docentes, pero también para los chiquilines, ¿no? Uh-huh. Nos está faltando eso, que creo que es el principal efecto de la cuarentena. Claro. Y bueno, y también quizás una de las explicaciones de por qué esta liberalización de la, a veces, digamos, no haciendo caso a las autoridades, y otras veces de las mismas autoridades promoviendo que salgamos, pero nos está faltando el contacto con el otro, y eso, lo que nos dedicamos a la educación, es absolutamente imprescindible, ¿no? No, ya, sin duda que cuando esto empiece a normalizarse también va a haber que tomar algunas medidas, básicamente lo que tiene que ver con el mantenimiento de la distancia entre el profesor, entre los alumnos. Eso de repente reformula todo lo que tiene que ver con la capacidad que cada grupo pueda tener desde el punto de vista locativo para trabajar y demás, y de alguna forma también podrá repercutir en la ecuación económica de cada centro de estudios. ¿Están evaluando eso, y de alguna forma esto puede traer consigo que los costos que genere puedan cambiar la ecuación en lo que tiene que ver con la administración de los centros de estudio? Bueno, sí, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con CONICEN con varios temas. Uno de los temas fue el tema de la fecha de comienzo. Ahí nos dijeron, bueno, de ir pensando, de ir preparándonos para el retorno. Nosotros transmitimos a los asociados una recomendación de armar equipos de trabajo dentro de los centros para pensar el retorno, que tiene que ver con estas cosas que decía usted, ¿no? Tomar obviamente todas las medidas higiénicas, que porque ellos van a diseñar un protocolo para escuelas urbanas diferente al rural, pero nos dijeron que tomemos como referencia el tema del protocolo de las escuelas rurales. Y bueno, y en base a eso, sí, sin duda, eso tiene mucho que ver con cada institución, con las posibilidades que tiene, tecnológicas y de tamaño de los salones, pero ahí hay grandes discusiones para dar, ¿no? Porque ¿por dónde empezamos? Por los más chiquitos, uh-huh, que son los que los padres necesitan, que puedan trabajar con las maestras y tienen que volver a trabajar y no son autónomos, pero ¿cómo le explicamos a un nene que no puede abrazar al amigo, la distancia social y todo eso, un nene de kindergarten, de educación inicial o de primaria, de lo más chiquito? Nosotros decimos, empezamos por lo más grande y que ellos entienden lo de la distancia social y desde el punto de vista académico son de repente los que están como más exigidos, pero ahí no le damos una respuesta a los padres. Es una decisión muy difícil, y digamos, hay ideas, y nosotros lo que hicimos, bueno, propusimos formar equipos por institución para pensar concretamente en toda la cantidad de imprevistos que puedan llegar a surgir, ¿no? Padres que no manden a los hijos, docentes que no puedan ir porque están dentro de la población de riesgo, docentes que no quieran dar clase porque viven con la madre que tiene 80 años y no quieren, bueno, contagiar a la madre y que la madre tenga problemas de salud graves. Es decir, hay una cantidad innumerable, digamos, de cosas que se nos van al retorno. Y por otro lado, los padres que van a pedir descuento en la mensualidad porque uno de los dos se quedó sin trabajo, por ejemplo. Sí, sí, bueno, eso ya está pasando hoy. Claro. Y las instituciones, como les decía, se están adecuando a eso, que como les dije al comienzo, es un equilibrio muy complejo de sostener, digamos. Claro. Dentro de ese proyecto protocolo que están elaborando para un retorno, dos cosas. ¿Manejan alguna fecha y ya han tenido contactos, por ejemplo, con la autoridad sanitaria? Porque yo me imagino, ¿no?, un retorno parcial o total, como sea y de la manera que sea, también va a tener que pasar por aquello del test, el hisopado a cada funcionario, a cada docente, antes de comenzar. Es muy complejo, como usted obviamente lo tiene muy claro, ¿no? ¿Manejan alguna fecha, por ejemplo? No manejamos una fecha. Nosotros mañana tenemos reunión con el director de educación del MEC, para hablar básicamente del tema de retorno. Ellos están trabajando a nivel de presidencia con eso. Vamos a intercambiar, bueno, información, opiniones. Yo lo que le puedo decir es que en función de la preparación que implica esto, no puede ser antes de 15 días, ¿no? Es decir, los centros, tanto privados como públicos, se tienen que preparar. Hay muchas cosas como para tener en cuenta, entonces, no creo que sea antes de 15 días. Creo que de 15 días para adelante puede ser cualquier día, y va a depender de la decisión del SINAE y de Presidencia cuando dicen eso, ¿no? Pero justamente nosotros tenemos una reunión mañana para, bueno, ver si nos pueden dar un adelanto de fecha, porque eso tiene que ver con la preparación pedagógica, la preparación edilicia, pero también tiene que ver con el tema económico, como decía su colega, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros, una cosa es, si tenemos que volver el 1 de junio y tenemos que seguir cubriendo todo mayo con el presupuesto de cuotas escolares y la morosidad más o menos alta que tiene cada institución, y otra cosa es si tenemos que volver el 15 de mayo o el 20 de mayo. Digo, sí. Ahí son escenarios que tienen una cantidad enorme de aristas y que nosotros, digamos, obviamente necesitamos las certezas que está pidiendo todo el país. Digo, es como la figurita que buscamos, ¿no?, cuando éramos chicos. Que La sellada, claro. Esa es la fecha, es la sellada. Por ahora no la tenemos. No, ya. La Asociación de Institutos de Educación Privada que usted preside, ¿nuclea solamente a los institutos de Montevideo o de todo el país? No, de todo el país. De todo el país. Está el IBU ahí de Maldonado, el Instituto Argentino Uruguayo, está el International College también, es socio de nosotros, y hay 3 o 4 más instituciones en el resto del interior. Uh-huh. Son 50 instituciones, somos instituciones laicas o confesionales no católicas, digamos, uh-huh, las que forman parte de nuestra asociación. Bien, queremos agradecer el tiempo a esta entrevista. Sabíamos que tenía otro compromiso a las 11, lo liberamos 4 minutos pasados. Pero valoramos el tiempo que ha dedicado y lo detallista que ha sido en toda. Y mucha suerte, Noya. Es uno de los puntos clave de la problemática que estamos viviendo en la educación. Ahí está. Bien, cualquier cosa sería las órdenes, como muy amable. Bueno, gracias por informar, que es importante también. Lo mismo nosotros, que vamos a las 11. Que tengan buenos días. Muy amable. Chao, chao. Frecuencia abierta.